que está en juego es la concepción de ciudad que queremos. Si queremos una ciudad que crezca, pero que crezca igualitariamente y que dé oportunidades a todos para que las brechas se acorten y que podamos plantear una verdadera lucha contra la inseguridad, que no es la creación de más policía y el endurecimiento de las penas, camino por los cuales ya transitamos, sino la inclusión social, sino la apertura de oportunidades a los jóvenes, la posibilidad de que la educación pública sea de calidad y que tenga los recursos para que así sea, la posibilidad de que la salud... Si queremos una ciudad que crezca igualitariamente, si queremos una ciudad de inclusión social, si queremos una ciudad que pelee en contra de la desigualdad, si queremos una ciudad que crezca al ritmo de la nación y que pueda despegar de la situación que tenemos, no debe ser Macri otra vez jefe de gobierno. Ahora, si queremos una ciudad que siga ampliando la brecha de desigualdad, una ciudad que siga dejando que los techos de las escuelas se caigan, si queremos una ciudad que siga dejando que los médicos no tengan los recursos para atender a nuestros chicos, si queremos una ciudad que en vez de construir vivienda haga bicisendas, si queremos una ciudad que ni siquiera haya cumplido con las promesas mínimas de campaña que fue el bacheo, si queremos una ciudad que en vez de preocuparse por la emergencia habitacional y por la construcción de escuelas y de situación de la salud pública, se preocupe por el cambio de mano de las calles, entonces, bueno, habrá que seguir votando a Macri y habrá que resignarnos a que cada día vamos a tener una ciudad más injusta.